Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, pues nada, después de este impasse musical, quiero que no se nos quede atrás, que aparte del homenaje que le hemos hecho al Gran Batiato, luego ha sonado Insurrección, una imprescindible del último de la fila, y cómo no nos va a acompañar casi con una frecuencia constante nuestro querido Camarón con esa pata negra, que es música en estado puro. Música pata negra. Bueno, el gran Camarón. ¿Y a quién le vamos a dar la bienvenida, Inés? Pues va a estar con nosotras ahora Rosa Pineda, de Hermisenda Huerta Natural, que ya hace un mes que estuvo aquí hablándonos de las habas, y a ver qué verdura nos trae hoy. Hola, Rosa. Rosa, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien, bien. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo va la huerta? Pues ahora mismo mucha calor. Ya hace calor, ¿no? Sí, han subido las temperaturas una barbaridad. Parece que bajan la semana que viene un poquito. A ver, sí, porque además la huerta requiere prácticamente todo el día. Sí, claro, la huerta es prácticamente todo el día. Lo que pasa es que, claro, ahora con las altas temperaturas, pues siempre las horas más centrales del día, pues siempre nos reservamos los trabajos que están más a la sombra, porque vamos, prácticamente no estamos poniendo una temperatura de pleno verano. Claro. Cosa que en esta que fecha, un poquito sí. Que pensar con el cambio climático, como hablábamos en el programa anterior. Eso sí, es. ¿No? Y las claro. temperaturas llegan cada vez más pronto y más altas. Más altas, cierto. Bueno, ¿y de qué verdura nos vas a hablar hoy, Rosa? Pues mira, hoy voy a hablar de los cardos, la alcachofa y los alcauciles. Madre mía, qué rico. Las vamos a meter en el mismo saco, porque son de la misma familia, y muchas veces pues nos confundimos con uno y con otro. Bueno, son de la misma familia, que hay más de 20.000 especies diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, como son muy parecidos, pues la vamos confundiendo. Y entonces, pues para aclararlo un poquito y sobre todo para ver los beneficios que tiene estas plantas, tanto para la huerta como para el consumo. Uh-huh. Entonces, el cardo, que es de la misma familia que la alcachofa, incluso se dice que es de una subespecie, que es de la misma especie, pero una subespecie, que la alcachofa sería una subespecie del cardo. El cardo, creo que en el programa anterior comentamos un poquito que es una planta que de siempre, históricamente, siempre se ha cultivado en todas las huertas, en las lindes, porque nos servía para marcar la linde, porque es una planta que requiere muy poquita agua, que ahora pues viene muy bien su cultivo. Tenemos que tener en cuenta que cada vez tenemos que ir buscando plantas que requieran menos agua. Y además es una planta que en el verano prácticamente se muere, se quedan las raíces, no es necesario ni regarla, y luego con las primeras lluvias de otoño pues comienza a salir. Luego cuando la planta es con un tamaño mediano, pues la planta normalmente pues, lo que se consume son tanto los tallos como la flor. Ajá. Y entonces en el cardo lo que se hace es que se le amarra unos sacos para blanquearlo y enternecer un poco el cardo. Entonces nos comemos el cardo. Ah, luego los cardos que se van quedando, esos son los cardos, los típicos que están más o menos para la Navidad, que es el típico plato del caldo con almejas, sí. Que es muy famoso por el norte. Entonces, y luego los que se van quedando, porque además va brotando durante todo el año, pues nos sale ya la flor, que es la flor del cardo. Que también se consume, pero ¿qué es lo que ocurre? Que actualmente se comercializa muy poquito y se ha ido trabajando más la alcachofa, porque la flor del cardo tiene muchos pinchos, entonces para su manipulación pues es más complicado. Pero nos hemos vuelto más delicados, ¿no? Nos hemos vuelto más delicados. Claro, exacto, que nos hemos vuelto muy delicaditas. Sí. pero tiene también muchísimas propiedades, al igual que la alcachofa, pero claro, no tiene, como sabéis, la alcachofa, pues así más redondita, tiene muy poquitos pinchos, y es más gorda, más grande, tiene un tamaño más grande. Que de ahí pasamos al alcaucil, que el alcaucil es también de la misma familia y es de la misma especie, una subespecie de la alcachofa, y es todavía más grande, más redondito, y ya no tiene pinto, porque siempre al final pues vamos buscando las comodidades. Esto realmente algunos, bueno, tampoco hay mucho estudio, pero bueno, como sabéis, hay muchas plantas que han sido hibridaciones, pero naturales, que se han ido haciendo con el paso del tiempo. Sí, porque los agricultores El alguacil, alcaucil, es muy parecido a la alcachofa, ¿no? El alcachofa, ¿no? ¿No es, ¿no es una alcachofa? Sí, es que ese es el tema. Con eso es que hay mucha... Es una alcachofa. Lo que pasa que se diferencia que no que cuando vas al supermercado, pues a lo mejor te dicen alcachofa y después puede ser una alcachofa, puede tener más pinchitos o menos. Por ejemplo, en Conín se produce muchísimo el alcaucí y es típico en algunos restaurantes, es típico el alcaucí. Porque es más grande, más redondo y no tiene nada de pincho. Ya. Sí, pero ¿qué diferencia? Ten en cuenta que estamos hablando de una familia que hay más de 20.000 especies. Los vernáculos, ¿no? Claro, entonces muchos son comestibles. Y claro, pero incluso uno mismo en la huerta, la alcachofa, cuando la vas dejando año tras año, porque son cultivos que pueden durar muchísimos años, se van como le decimos, que se van bastardeando, van teniendo cada vez más pinchos, incluso ya con el paso del tiempo casi que se parecen más al cardo que la alcachofa. Fíjate. Qué cosa más curiosa. Oh, sí, sí. Además también es muy curioso que cuando hablamos de... Nos comemos las flores, ahora que están las flores del calabacín, sí, que hay muchos platos chiquitos con las flores del calabacín, que sí, a mí me da una penita, digo, yo ni voy a quitar una flor para comerme. Uy, pues mira, en Italia eso se come de todas las maneras posibles, ¿eh? Fíjate. Sí. La alcachofa realmente es una flor, que nos estamos comiendo las flores. La flor del cardo, ¿no? Exacto. Anda, y el cardo exactamente igual. Además, el cardo también es muy interesante porque la flor del cardo se utiliza para hacer leche. ¿Leche de cardo? Es catalizador de la leche y entonces se utiliza también para la leche vegana, para hacer leche, perdona, para los quesos. Sí. Los quesos veganos. Veganos, sí. Y muchos vienen de la... el coágulo que se necesita viene de la alcachofa, así que son plantas que son una maravilla. Y luego, por otro lado, también tenemos que, por su ciclo, como comentaba antes, se muere en verano, no requiere agua, o si acaso se le puede echar un aporte del agua por ayudar un poquito las raíces que no se reseque si tenemos muchísimos meses sin lluvia. Sí. Pero yo, por ejemplo, le corto el agua, si acaso le hago un riego, y luego como empiezan a salir solo en otoño, ¿qué es lo que ocurre? Que en otoño hay menos plantas que tengan muchísimo follaje, que tengan hojas, entonces son reservorios de la fauna auxiliar. Hay mucha fauna auxiliar que ponen todos los huevos en la alcachofa y se mantienen ahí durante todo el invierno. Entonces una planta como reservorio para la huerta de esa fauna auxiliar que también está muy bien. Joder, qué refugio, entonces, ¿no? Que tiene beneficios por todos lados. La verdad que qué sí. Qué listos son los bichos. No, yo me estoy sorprendiendo porque no sabía que la alcachofa era la flor del cardo. No lo sabía. Me lo estoy aprendiendo contigo, Rosa. Ni que tuviera tanta dignidad el cardo, ¿eh? Madre mía. Yo siempre he visto el cardo como el dicho malsonante de cardo borriquero. Parecía como que era una cosa así un poco despreciativa, ¿no? Claro, y fíjate, y al contrario. Vaya. Pero es una subespecie. Sí. Una es de la misma especie, familia, pero es una subespecie. La flor del cardo pincha más que la de la alcachofa, que son exactamente parecidas, bueno, exactamente iguales, la única diferencia es un poquito en la hoja y que tiene más pincho. Entonces, por eso, lo que es la flor del cardo como tal es la que menos se comercializa. Se comercializa más la que le llamamos la de la alcachofa, que tiene menos pincho. Es más dócil, está más civilizada, claro. Sí. Y luego ya el alcaucí, que es más redondito. Eso es. La verdad que los cardos con almejas, que lo hace muy rico Paula, que están riquísimos, aunque es del norte, pero aquí también nos lo comemos y están buenísimos. Eso te iba a decir a ti, Rosa, que te has ido al norte a poner, por favor. Sí, porque son típicos, hombre, de una parte del norte. Ah, bueno, tú acuérdate cuando tengas cardo, que tú pones los cardos y yo pongo las almejas, ¿vale? Vale. Y la alcachofa, la montillana, cordobesa, ¿no? Exacto, claro, sí. Hombre, sabroso, fíjate lo que te digo, que yo cuando descubrí las alcachofas fritas. Muy rica. Frita, Rosa, y es un manjar. Pero el corazón. Sí, sí, no. Limpia lo más limpia posible, muy aliviado, claro, ya de... pero hasta la pata de la alcachofa, por la mitad, cortada por la mitad, con su poquito de sal, vuelta y vuelta en la, uh-huh, en la sartén. Y es de verdad que yo me quedé, digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, frito, tú no sabes comer. También chaval, está muy rica cocida con cebollita. Y también, pero bueno, eso es más frecuente. Y aliñadita, ¿no? Está muy rica también la alcachofa. La verdad que es como los cardos, la alcachofa o el alcaucín, son verduras de temporada y hay que aprovechar ahora, ¿no, Rosa? Exacto, claro, porque sí, pero lo importante es consumir verdura de temporada y fijaros que es fácil, además con recetas. Yo, como ya sabéis, no soy muy buena cocinilla, pero la receta que acaba de decir Enrique sí me gusta, porque yo desde que sean rapiditas y que sea ahí, fíjate. Es fácil, Pues de verdad, claro, pruébalo. Sí, sí, pues pruébalo, Rosa, porque frita. Creo que te va a gustar, sí, sí. Fíjate, claro, qué simpleza. Sí, pues lo voy a probar. Y los cardos esparragados no están buenos. A mí es que el esparragado me encanta. Es una maravilla. Me encanta mucho, sí, el esparragado. ¿Y tú comiendo? Claro, es que lo importante es eso, es consumir verdura de temporada y luego, claro, para no aburrirnos en la cocina, pues tener un poquito de variedad con, claro, la receta y se pueden hacer cantidad de cosas. Uh-huh. Pues nosotras, sí, estamos encantadas con los cardos, la alcachofa y el alcaucil de Rosa Pineda. Oye, porque además es una cosa muy importante, el hecho de que dediquemos este tiempo a poder hablar es que emerge sobre... Porque es verdad que hay cuadros de estos que te dicen las verduras y las frutas de temporada. Pero bueno, tenerlo aquí de forma tan explícita y contar con este detalle y este anecdotario del que Rosa nos ha dado ilustración cumplida, la verdad es que hace emerger el cardo y la alcachofa. Alcachofa voy a comprar yo este fin de semana. Y unos carditos con una almeja. Bueno, eso es el día que quedemos con Rosa. Eso. ¿Vale? Estupendo, muy bien. Bueno, Rosa, entonces ahora la huerta, aparte de lo que hemos dicho, los cardos, la alcachofa y el alcaucil, ¿qué tienes ahora en la huerta? Pues ahora ya hay tomates, pero verdes, que lo quiero probar de tomates verdes fritas, que todavía no lo he probado. Ya tenemos los tomates, que están preciosos. Es una película, ¿no? Tomates verdes fritas. Sí, como la película, sí, porque ahora toca entutorarlo y quitándole yo le llamo hijuelos, pero son unas ramitas que le salen en las crucetas y para que tiren para arriba, pues hay que ir quitándoselo. Y claro, y cada vez que lo hago, digo, que tengo que coger los verdes para hacer la receta de tomates verdes fritas. Esa también lo, tan bonita. Lo más frito, chiquilla, la alcachofa, los tomates. Lo frito, que es más rápido. Pues, y tenemos también los calabacines, zanahorias, bueno, los puerros que están terminando, cebolla, que ya por ahí no seca todavía. Y ya está empezando también a secarse la cebolla, los pimientos, las berenjenas, eso ya es verano, ¿eh? Ya mismo los, claro, melones. Sí, los melones también van súper bonitos, las sandías también, a ver qué tal se da. Oye, este año. Rosa, una preguntilla. ¿Qué diferencia hay en el calabacín? Yo sé que el calabacín es calabacín, uno y otro, los dos, ¿no? Pero está el verde y está el blanco. Y cuando tú vas a comprar, pagas por uno bastante más que por otro. El blanco pagas más, ¿no? Pagas más por el blanco que por el verde, que la gente parece que lo desprecia, ¿no? Está buenísimo. Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Tú... Pues realmente del calabacín también hay muchas especies diferentes, pero yo no noto la diferencia. Dicen que están más tiernos el blanco. El blanco, pues. Pero un calabacín, entonces, eso es muy tierno. Sí, yo lo noto más tierno, porque claro, a nosotros cuando ocurre la huerta, que como no tenemos cámara frigorífica, y claro, bueno, en principio tampoco pretendemos tenerla, pero claro, el calabacín, como se comercializa, pues tiene un tamaño mediano. Que entonces también tenemos que ir cambiando un poco el chip que tenemos de los calibres, que no, bueno, porque sí, no enseña el capitalismo de cuáles son los calibres, que todo va medido en la vida. Sí, Y entonces pues con la verdura pues pasa exactamente lo mismo. Vale. Entonces a nosotros sí noto esa diferencia en el verde y en el blanco, que se nos pone, cuando el blanco se nos pone grande, se ensemilla mucho más rápido y al cogerlo pues tiene que tener mucho cuidado porque si le pueden caer la uña fácilmente. Claro. Sin embargo, el verde es más coriáceo, es más duro, pero sin embargo ensemilla más lentamente. Que por cierto también, cuando los calabacines están grandes, hablando de freír, va a ser de fritura hoy el programa. Sí, ¿no? Hablando de freír, la... las semillas del calabacín y de la calabaza frita están riquísimas también. Sí, fíjate. Que todo se puede aprovechar. La semilla. Sí. Claro, exacto, sí, la semilla frita. Está súper buena. Frita. La de la calabaza como es más grande, sí. Y claro, como tú vas a esperar en la huerta que la calabaza madure, sí. Pues la semilla también está madurando más, la del calabacín, no esperamos a que madure. Pasa que a nosotros lo que nos ocurre es eso, que al no tener cámara frigorífica, pues recolectamos el día anterior y claro, y hay calabacines que se nos ponen muy grandes, menos más que nuestra gente lo va entendiendo, pues que recolectamos el día anterior o la misma mañana. Hoy, por ejemplo, hemos montado cesta y yo estaba a las 6:30 cogiendo los calabacines y a las 9 estaban ya en la casa de nuestras consumidoras. Pero claro, ¿Que no te gusta la cama, hija? ¿Que no? No. A las 6 de la mañana. Bueno, la verdad que algún día digo, a ver si me quedo hoy más rato. Imposible, vamos. Oye, imposible. También porque me empiezo a doler la espalda, la verdad. Ya, acabáramos. Llega ya una hora que digo que no, me puedo quedar ya en la cama. Ya tienes que pegar el salto. Y se me quita todo. Espérate, que me han dicho que te levantas temprano porque vas en busca y captura de los caracoles. ¿Eso puede ser verdad? Madre mía. ¿Qué te pasa a ti con los caracoles, Rosa? ¿Cuál es tu problema con los caracoles, chiquilla? Porque con los caracoles que me han invadido. ¿Qué te han invadido? No es una teoría mía, sino lo he leído en algunos ensayos. Le pasa, claro, todo es probar. Porque nosotros, con el tema de los tratamientos, hay muchísimos tratamientos ecológicos hoy en día, pero aún así, aunque sean ecológicos, pues intentamos tratar lo menos posible. Entonces, con los caracoles, yo he estado leyendo algunos, porque siempre cuando hay algo, que a mí no me gusta llamarlo plaga, sino bueno, cuando hay un poquito más de algún animal concreto, pues intento informarme a ver qué es lo que se puede hacer o cómo, para que no haga daño. Sí. Entonces yo con los caracoles, pues siempre los ensayos que he leído es que realmente son carnívoros, que se alimentan de los hongos y de las bacterias. Entonces una lechuga mía, que me da una cosa también, mira que la sacudo, pero en la cesta, pues que muchas veces me dice y me mandan fotos, dice aquí te has traído a una familia entera de caracoles y en una lechuga van 7 u 8 caracoles, mira que la sacudo antes. Pero sin embargo la lechuga no está picada. Yeah. De hecho a mí nunca jamás, este ha sido el primer año que me han empezado a hacer más daño en los plantones chiquitos, porque ha habido muchas, pero también hay más caracoles, también hay un gusano que le dicen el gusano cabezón, que es súper bueno para la tierra, porque va a hacer la misma función que las lombrices prácticamente. Uh-huh. Y también estoy viendo muchísimo este año, bueno, que no sé por qué ha sido, pero este año sí es verdad que es la primera vez, pues, se están comiendo los tomates, la cebolla la han picado por arriba, sí. Entonces, menos mal que tengo muchas hermanas que estamos apañadas. Quizás me iba algunas tardes a coger bolsas de caracoles. Oye, porque mira, este año, pero entonces, claro, ahí sí tenía, ahí ya sí, ya hay que ponerle una, tengo que poner un límite. Y entonces, pues el límite es empezar a cogerlo a mano. Siempre lo he ido dejando, nunca he cogido, pero este año sí hemos cogido porque ya. Pero que escúchame, Rosa, que si tú tienes un problema con los caracoles, desde Paradigma Radio hacemos un llamado, y lo mismo que se hacen voluntarios para limpiar las márgenes del río, nos vamos un sábado por la mañana a limpiarte el campo de caracoles, claro, hombre, ¿cómo que no? No te preocupes, no, que se va controlando. Vaya, que luego hombre. Me da mucha cosa, incluso cuando se coge, ahora como ya empiezan a sellarse, ya con las calabas, ya no, y realmente hace unos 15 días por ahí, pero claro, justamente ha coincidido que era la época de toda la siembra, por ejemplo, los tomates dátiles. Digo, ay, que este año no vamos a coger tomates dátiles porque 4 veces he sembrado y a la mañana siguiente pues estaban comidos y así. Ha sido el único año, pero bueno, ahora como con la calor ya empiezan a sellarse, por ejemplo, el romero, que si eso mando una foto, digo, vamos, el romero parece que tiene flores de caracoles, es impresionante. Por lo que favor, puede tener mándanosla, Rosa, mándanosla, que se la vamos a poner al podcast de esta sesión. En la web. ¿Quieres? Vale, pues sí, os la voy a mandar, porque vamos, Y entonces, pues ahora ya, por ejemplo, lo que os comentaba antes de la hora, cuando empieza a apretar más la calor, bueno, pues es un trabajo que hemos dicho ya, pues ahora ya que están sellados, pues se va quitando para que cuando llegue el otoño y otra vez la lluvia, esperemos que llueva, pues no salga. Y entonces, que vamos intentando controlar la población, pero los caracoles tienen que estar a la huerta, porque además yo todavía me mantengo en mi teoría de que en mi teoría y en el ensayo este que leí, de que son carnívoros, que se alimentan de la... Claro. Ellos prefieren antes las hojas que están estropeadas a las hojas sanas. Claro. Pues eso está muy bien, Rosa, porque de alguna forma está el equilibrio. Muchas gracias, Rosa, porque he aprendido mucho contigo esta tarde. Sí. Muchas gracias a vosotros. Y además hemos hecho una quedada, o sea que... Sí, que... bueno, no, yo lo de freír la... De freír las semillas de la calabaza y del calabacín, vamos, lo voy a probar, ¿vale? Porque además sí, tengo en casa para hacer un pisto y lo voy a probar, ¿vale? Pues estupendo, muy bien. Bueno, entonces hablamos el mes que viene ya de otra verdura, ¿vale? Vale. O fruta, ya, depende cómo esté la huerta, ¿no? Vale, el mes que viene podemos hablar ya, si queréis, de los tomates. Eso. Los apachitos. Y el tomatito y el salmorejo. Vale. Me apunto. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Un abrazo. Gracias a vosotros. Que vaya bien la vuelta. Hasta luego.